quedó sin flores y sufre mi corazón. Mi corazón andariego no se resigna a sufrir, porque la mujer que quiero no se conduele de mí. Pobre corazón, como anhela las caricias de un amor que lo haga feliz, que lo haga sentir de nuevo la pasión. Me fregaron, me fregaron, me fregaron las mujeres. Ay, desprecia a la que me amaba y amo a la que no me quiere. Y no más ayer, yo jugaba a ser Don Juan conquistador. Miren cómo estoy, pagando bien caro el precio de mi error. Me fregaron, me fregaron, me fregaron las mujeres. Ay, desprecia a la que me amaba y amo a la que no me quiere. Para mis hermanitos, David, Norge y el gran José Conce Bermúdez. Que me amaba y amo a la que no